Mariposea en alcobas ajenas, tu risa mágica, mientras yo arrastro entre zarzas y penas la mía trágica, imaginando en escenas variadas y muy, muy crudas ese esplendor que mujeres y hadas tenéis desnudas. Tú en vivas carnes con otros obsesos, yo en carne viva, yo que dispuse hasta ayer de tus besos en exclusiva. Hoy que tu amor establece franquicias en cualquier parte, recuerdo que enriquecí tus caricias con algo de arte, contribuyendo que imbécil al goce de esos groseros que ni las gracias me dan se conoce, que ponen peros. Y aún tendrán celos de mí, qué pelmazos, menuda peña. Pero allá tú con sus toscos abrazos, eres muy dueña. Yo soy aquí quien no tiene derechos, vale, conforme que el corazón asimile los hechos, que se me ahorme. Hazme un favor, dame tiempo, unos días que lo digiera. Ahora tan solo diré tonterías como cualquiera. ¿Cómo decir que hay reproches menores que quiero hacerte? Casi me creo tus locos amores hasta la muerte. No ando muy libre, te dije, ya sabes, mis compromisos, y respondiste, aquí tienes mis llaves, sobran avisos. Ya pondré yo el gran amor, tú tranquilo, mientras que pueda. Eso querías, pues sigue a tu estilo, ruede la rueda. Y alégrate de tu buena fortuna, que en el sorteo me haya tocado ser la 101 de tu museo. Pero te advierto que pienso durarte la vida entera, que yo también, dando toques de arte, soy una fiera. Soy estupenda, soy lo inesperado y soy lasciva. Y a ti te veo un poquito escorado y a la deriva. No era un farol, era un póker de ases, era tu mano puesta en la mía, siguió mis compases todo un verano. Ahora el otoño de nuevo me embiste, según costumbre, la 102 no aparece, qué triste, qué incertidumbre. Entre que llega o no llega en ti pienso, ya no me adoras. Siento un dolor más o menos inmenso y a todas horas, mientras arrastro entre zarzas y penas mi risa trágica, mariposea en alcobas ajenas, la tuya mágica, tu risa mágica.